El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. ¿Qué horas son, mi corazón? 8 de la mañana, 2 minutos. Muy buenos días a las usuarias, a los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la brújula del sur, primer programa después del asueto de la Semana Santa. Y como cada día, acá en Alba Ciudad, nosotros les saludamos en nombre de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Pedro Calzadilla y de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, el control obrero en la emisora. También en nombre de todo el equipo encargado de coordinar los diferentes departamentos de la emisora, Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Al control técnico de la emisora se encuentra Iván McGregor, Indira Carpio es quien produce este espacio y Ernesto J. Navarro, quien va a conversar con ustedes por acá de este lado del micrófono hasta las 9 de la mañana. Le agradecemos no solo a todo el equipo de Alba Ciudad, sino también a los compañeros y las compañeras de la Radio Rebelde de Catia que nos acompañan en la transmisión de este espacio. Y en diferido, entre la 1 y las 2 de la tarde, nos van a poder escuchar gracias al esfuerzo de las camaradas y los compatriotas del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, el FRESMAXUL. 44 emisoras de mi Estado Zulia conectadas para amplificar los mensajes que se emiten a través de este programa, La Brújula del Sur. Recuerde las vías de comunicación, arroba Alba Ciudad en Twitter, www.albaciudad.org en nuestra página web, y tiene también disponible el 256 en cualquier parte de Venezuela que usted escuche la señal de Alba Ciudad, por la emisora aquí en Caracas o en internet. Se puede comunicar a través de su teléfono celular, escribe la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Si nos escucha en la Radio Rebelde de Catia, por allí tiene disponible el 0416 523 9385. Comenzamos con música. Al micro a buscar un poco de vino y para disimular por tu cacho de pan que luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el grito, su generosidad. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se... Ven y entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Soy, soy, soy el único rabioso que hay esquivando la mirada. Envidia verte mandibulear, termina con la pavada. Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el ojito. No comimos una vaca cruda y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos. Mantemos al payaso ahora arriba de la mesa. Eso es música hecha en Sudamérica. Esa es la agrupación argentina Bersuit Vergarabat. Ese tema se llama La Bolsa y está grabado en vivo en un disco que se denomina De la Cabeza con Bersuit Vergarabat. Un concierto, tiene algunos añitos ya. Temazo ese de la Bersuit Vergarabat. Seguimos. Buscando las coordenadas. Bien, hoy en La Brújula del Sur les vamos a presentar los siguientes temas. Comienza oficialmente hoy la campaña electoral para las presidenciales en Venezuela y vamos a conversar sobre este tema con la rectora Socorro Hernández. En La Patria Grande vamos a mirar que el presidente Evo Morales suspendió su agenda este lunes por una afección de salud, así que vamos a ir hasta Bolivia para conocer más detalles de esta información. Vamos a mirar el viejo continente y es que Chipre es el nuevo experimento del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Desde Nicosia, la capital de Chipre, nos van a explicar cuáles son los alcances de esta crisis. Y vamos a cerrar con un tema electoral venezolano también, pues hoy las feministas venezolanas van a ofrecer una rueda de prensa y nosotros les vamos a contar detalles de esta información. Esto y más en La Brújula del Sur. Comenzamos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció formalmente el inicio hoy de la campaña electoral para las presidenciales del próximo 14 de abril. El profesor Vladimir Acosta, en su programa de primera mano que se transmite cada lunes en la Radio Nacional de Venezuela, metió la lupa en el discurso del candidato de la derecha. Vladimir Acosta recordó que la derecha venezolana en vida fue implacable con el comandante Hugo Chávez, pero ahora su estrategia es la siguiente. Buscar más a Chávez. No meterse más con Chávez. Después que ha pasado años ansiando la muerte de Chávez y hasta preparando, intentando en algunas ocasiones la muerte de Chávez, al morir el presidente Chávez se dan cuenta de que la muerte los daña, porque Chávez crece con su muerte. Chávez no es que desaparece, Chávez ahora es más grande, tiene más talla y es más difícil atacarlo. Y es absolutamente impolítico, desde el punto de vista electoral, atacar a Chávez. De tal manera que su objetivo ha sido dejar en paz a Chávez. Y no pueden entonces meterse con Chávez, ahora que Chávez está muerto. Y entonces su objetivo ha sido agredir a Maduro, ofender a Maduro por todas las vías. Desde los artículos que se publican en la prensa Escuálida, el Universal, o la cloaca esa que es el Nacional, en las cuales se trata de mostrar que Maduro no es nada, que Maduro no existe, que Maduro es nadie. En estos días un tipo hacía una comparación con la historia de Polifemo en la Odisea, en fin. Todas las ideas dirigidas a devaluar por completo a Maduro. A devaluarlo ya no siquiera en el tono estúpido en que lo hicieron al comienzo, acusarlo de autobusero, como si autobusero fuera un delito en lugar de algo que lo que debe producir orgullo, que un sindicalista, que un obrero, que un trabajador pueda ser presidente de la República. Pero entonces estos imbéciles, al mismo tiempo, llaman al pueblo chusma, llaman al pueblo, insultan al pueblo y después le piden los votos al pueblo. Cosa que han hecho durante mucho tiempo, lo hacían con Chávez, ahora lo hacen con Maduro, ya no atacan a Maduro como autobusero, ahora quieren atacar a Maduro anulándolo, insultándolo, diciéndole cualquier insulto y tratar de mostrar que Maduro es una nulidad completa y que es culpable de todas las cosas que han malas inventadas que hayan podido pasar o que ellos hayan podido inventar. Incluso el candidato que antes lo llamaba Nicolás, y Nicolás y Nicolás no lo llama Nicolás, ahora lo llama Toripollo. Toripollo es un insulto descarado, para decir. Lo que quiere decir con eso es que Maduro tiene el cuerpo de un toro y el cerebro de un pollo. Pero lo insólito es que quien lo dice, porque quien le está diciendo eso no es Aristóteles, quien está diciendo eso no es Albert Einstein, no es un genio, es un pobre diablo intelectual y físicamente como es Capriles, que es una suerte de renacuajo con un cerebro de almeja, si vamos a ponernos en esos términos, que no sabe hablar, que es incapaz de coordinar dos ideas, que dice dos palabras y se queda tres minutos dudando, que dice disparates a cada rato. Pero ¿cuál es la talla intelectual de un personaje como este que pretenda entonces devaluar a Maduro de esa manera? ¿Qué horas son, mi corazón? Pues bien, hoy martes comienza la campaña electoral rumbo a las elecciones presidenciales del 14 de abril, el lapso de una campaña electoral que se caracteriza porque los competidores pueden llamar a los electores a votar por su fórmula. Quienes encabezan la lista de los 8 candidatos que se disputan la presidencia son por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro, por la Mesa de la Unidad Democrática, Enrique Capriles. Los otros candidatos que participan en los mencionados comicios son María Bolívar, abogada y dueña de la panadería Miami en el estado Zulia, y candidata por el Partido Democrático Unido por la Paz y la Libertad, Reina Sequera, sindicalista, ex candidata presidencial de la organización política Poder Popular, Eusebio Méndez, pastor cristiano, que será el abanderado de la organización política Nueva Visión de mi País. Freddy Tabarquino es postulado por el Partido Político Independiente Joven. Julio Mora, postulado por el Partido Unidad Democrática UDEMO. El día lunes, la presidenta del Consejo Electoral llamó a los candidatos a iniciar la campaña electoral con respeto. Dijo: el CNE no censura las campañas de las organizaciones políticas siempre que respeten las leyes. Es cuestión de ellos determinar cuáles son sus estrategias. Si quieren hacerlo criticando las obras del gobierno, es su decisión, indicó. En tal sentido, el CNE destacó la distribución de las máquinas de votación y entrega de los cotillones en 17 estados del país. 8 de la mañana, 14 minutos. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, miramos la patria grande. El presidente de Bolivia, Evo Morales, les decíamos más temprano, suspendió sus actividades oficiales por consejo de su equipo médico debido a complicaciones en su estado de salud. Esto lo dijo el vicepresidente Álvaro García Linera. Los médicos lo han obligado a que se quede en su casa y tenga tratamientos para mejorar y recuperarse de la salud, dijo Linera, quien reemplazó al presidente en las actividades que tenía prevista en la jornada. Según el vicepresidente, el problema de salud de Evo Morales tiene que ver con su sistema respiratorio. Esta noticia, que circuló ayer en horas de la mañana, ponen alerta no solamente a los gobiernos de la región, sino también a la militancia social, ya que el presidente Evo Morales, al igual que otros presidentes de la región, han denunciado acciones de guerra bacteriológica relacionadas con la muerte del comandante Hugo Chávez, con la enfermedad que padeció Lula da Silva, Dilma Rousseff y también la presidenta argentina. Ahora, esta repentina afección de salud de Evo Morales pone en una situación bien delicada al movimiento popular, que inmediatamente salió a reclamar información. El presidente boliviano, Álvaro García Linera, salió al paso, dio las informaciones, cumplió la agenda, pero no se conocieron mayores detalles de esta situación, por lo que estamos estableciendo el contacto en Bolivia en este momento para conocer más detalles de lo que ocurrió alrededor de la información que anunció problemas de salud, afecciones respiratorias del presidente boliviano Evo Morales, que lo habrían obligado a suspender su agenda de trabajo durante la jornada de este lunes. 8 de la mañana, 17 minutos. Vamos a hacer una pausa. Escuchamos un micro que tenemos sobre el comandante Chávez. Ya venimos, recomponemos el programa y retomamos la información con ustedes. Yo me la paso a veces escondido, me la pasaba, ya no. Escondido, yo salí de la cárcel, tenía que estar escondido por aquí, escondido por allá, con una peluca y tal. Una vez me dijo un muchacho en Falcón, madrugada, estábamos con Bernal, íbamos a una reunión por allá, y yo andaba con una peluca. Y entonces se queda mirando al muchacho que trajo la sopa de chivo y no sé qué más, y unas arepas, era tarde la noche. Y él me miraba, y yo, tú sabes, yo ni hablaba, y yo comiendo ahí con la cabeza bajitica, y él me miraba. Y cuando fuimos a pagar, él no aguantó y dijo: oye, tú te pareces a Chávez, pero con cabello largo. Y le dije: no, chico, estás loco, cheque Chávez, cheque Chávez. Otra vez, saliendo de Carora, yo con la peluca, o sea, que la peluca era muy mala, me la compró Bernal, pero de esas bichas baratas, no teníamos ni una peluca buena. Además tenía un mechón por aquí como verde, como guaperó. Sí, era guaperó, guaperó, lo que llamaban eso, guaperó. Sí, era guaperó. Guaperó, ¿no? ¿Qué llamaban eso? Guaperó. Guaperó, un mechón verde que yo lo tapaba ahí. No, y hasta le eché color con un marcador, lo pinté el guaperó. Otra vez, veníamos de Maracaibo saliendo de Carora. Vienen dos tipos borrachos, o sea, medio borrachos ahí, tú sabes. Y se me paran y se me quedan viendo, yo incómodo. Y entonces le dice uno al otro, ¿a qué es Chávez hoy? Habían apostado una caja de cerveza. ¿A qué era Chávez? O sea, fíjate cómo yo andaba escondido, ¿no? Qué tremenda peluca, ¿verdad? Me conseguiste. Y se ganó la caja de cerveza del otro. Quítate eso, Chávez, que vas a andar tú, todo el mundo te conoce. Otro día iba yo con la peluca y un sombrero, manejando, por allá por no sé dónde, Táchira, y un alcabal de la guardia. Y yo digo, ay, Dios mío, la guardia, ojalá que no me pidan cédula, pues. Entonces yo bajo el vidrio y entonces me dice el guardia, mi comandante, tenga cuidado con el carrito tal y tal, que es del DIN que lo anda siguiendo. Todo el mundo sabía que era yo, andaba con una peluca. Yo con la peluca, o sea, que la peluca era muy mala, me la compró Bernal, pero de esas bichas baratas, no teníamos ni una peluca buena. Además tenía un mechón por aquí como verde, como guaperó. Sí, era guaperó, guaperó, ¿lo que llamaban eso? Guaperó, guaperó, un mechón verde que yo lo tapaba ahí. Esta es una producción de Pechuco Records. ¿Qué horas son, mi corazón? Bueno, vámonos a Venezuela a gritar ¡Viva la Revolución Bolivariana! Ahora, tras la muerte del comandante, la revolución ha cuajado en el pueblo y no va a parar. Ha sido el epicentro, Ecuador, Bolivia, Cuba y toda América Latina será bolivariana y espero que cruce el océano y llegue a Europa. ¡Viva la Revolución Bolivariana! De la mañana, 22 minutos, esa es la hora en todo el territorio nacional. Les decíamos, comenzando el programa, hoy oficialmente arranca la campaña electoral en toda la República Bolivariana de Venezuela para elegir al nuevo presidente o presidenta de la República para todas y todos los venezolanos, y de ese tema nosotros queremos contarles más de inmediato. ...8:22 de la mañana, en la línea telefónica se encuentra Socorro Hernández. Ella es rectora principal del Consejo Nacional Electoral y con ella vamos a abordar este tema. Rectora, buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Rectora, las venezolanas y los venezolanos vamos a acudir en pocos días a un nuevo proceso electoral. Le pregunto, en su opinión, ¿puede tener alguien, con tantas elecciones que hemos tenido en los últimos años, puede tener alguien dudas del sistema electoral después de todos estos comicios? Bueno, la verdad es que yo creo que no, yo creo que ya casi que es una rutina, ¿no? O sea, el electorado se ha acostumbrado a que, bueno, todos los procesos electorales pues ya tiene como, digamos, una dinámica. Se introdujeron algunos cambios en el momento del 7 de octubre y que bueno, ya pasaron, ya se lo hicieron en el 7 y también en el 16 de diciembre, ya tenemos dos prácticas hechas de esa variante que se introdujeron. Pero de resto, pues el sistema prácticamente es el mismo como lo ha visto el elector ya desde hace bastante tiempo, creo que hay una familiarización con eso. Y creo que cada día hay más conciencia de toda la información que se maneja, de toda la transparencia del proceso. Creo que la gente tiene mucho más claro cómo atender sus dudas, si tiene alguna duda. Mucha gente consulta la página del Consejo Nacional Electoral y allí vemos también cómo la gente acude allí a ver sus resultados. El que tiene duda ve si su mesa, el resultado que dio en su mesa corresponde con el que publicó el Consejo. Y de verdad creo que hay muchísima información en los electores, creo que hay bastante conciencia de la transparencia de nuestro proceso electoral. Para nadie es un secreto que al comenzar la campaña electoral en Venezuela, sectores políticos usan también el Consejo Electoral como parte de sus campañas electorales. Desde uno de los sectores políticos de nuestro país, específicamente la derecha, se han emitido mensajes que van destinados, pensamos, a generar desconfianza sobre la plataforma tecnológica del Consejo Electoral. Yo le quiero preguntar lo siguiente. ¿Los partidos opositores no conocen el sistema informático o no participan de las auditorías? ¿Cómo es? No, fíjese, yo no quiero meterme en el tema de lo que son las estrategias de cada organización. Pero la realidad, y eso no es una realidad porque lo diga yo, es una realidad que lo puede corroborar cualquier elector, cualquier ciudadano, simplemente con ingresar a la página web del Consejo Nacional Electoral y buscar allí las actas de los procesos de auditoría en los cuales participan todos los partidos políticos. En todas las elecciones, siempre en esos procesos de auditoría, que en este momento son unas 17 auditorías, participan los representantes de los partidos políticos y ellos, con su firma que queda estampada en la acta, avalan lo que fue el resultado de esa auditoría. Cuando surge algún elemento, se analiza, se revisa, se corrige, si fuese necesario, se aplica lo que están planteando. Y eso es un proceso que ha venido ocurriendo de esa manera muy muy bien, con una muy buena relación entre los diferentes actores políticos y el personal del Consejo Nacional Electoral, los técnicos nuestros, y de verdad que ha servido para enriquecer y para mejorar, y por eso tenemos hoy en día la calidad del sistema que tenemos, porque de verdad que ha ido depurándose y de verdad la calidad del sistema nuestro es reconocida nacional e internacionalmente. Lo otro, bueno, son estrategias que tienen las organizaciones políticas, pero en la práctica, bueno, ustedes pueden verlo, pues simplemente revisen lo que son las actas de la auditoría del sistema electoral. ¿Presenta, rectora, alguna novedad técnica la plataforma para este proceso electoral? El proceso va a ser igual que digamos que fue para el 7 de octubre y para el 16 de diciembre. Uh-huh. Es el mismo proceso. Lo que sí es que, bueno, en búsqueda de toda esta, dar respuesta a todas estas solicitudes, a todos estos requerimientos que llegan de los distintos sectores, se han incorporado nuevas garantías para todos los sectores. Se está entregando reportes para distintas cosas. Por ejemplo, tenían una duda de si había duplicidad o no duplicidad del voto. Se entregan los reportes correspondientes. El reporte de lo que es el sistema, el SAI, igualmente, la estadística del SAI, cuántas personas tenían tal o cual condición, eso también se está emitiendo. El paraván de votación, se incrementó el tamaño, se puso más alto el paraván. Uh-huh. Todo lo que fue la presencia de testigos en algunos puntos donde no había testigos, se les dio también se les concedió también esa solicitud. Bueno, todo lo que básicamente han solicitado, que sea razonable, que se pueda hacer, que digamos, bueno, tiene por supuesto un impacto porque hay que hacer cosas, pero digamos, no tiene implicaciones mayores, bueno, esos requerimientos fueron satisfechos. Se incorporaron una auditoría que de la memoria, eso también se va a hacer ahorita en el momento de la auditoría de predespacho. Hay distintas solicitudes que han hecho, que han sido atendidas. Las solicitudes que no han sido atendidas es porque realmente no son razonables y porque además involucrarían un impacto para el proceso electoral y por eso sencillamente no se está satisfaciendo. Son garantías, para aclararlo, rectora, solicitadas por los diferentes actores políticos. Fundamentalmente por la mesa de la unidad. ¿Sí? Bien. Uh-huh. Doctora, quiero preguntarle lo siguiente. En esta oportunidad, ayer escuchamos a la presidenta del Consejo Electoral, ofreció una declaración a los medios, y en esta oportunidad se ha hecho un llamado expreso a los medios de comunicación a no tomarse para sí la propaganda electoral. ¿Por qué en esta oportunidad se hace ese llamado así tan concreto a los medios de comunicación? Bueno, fíjese, nosotros estamos en una situación de verdad muy crítica para el país, donde es importante que todos los actores que participan en este proceso contribuyan en esa paz y en esa estabilidad del país. Se hace un llamado a los medios justamente, bueno, por la incidencia que tienen. Nosotros en esta oportunidad sí estamos introduciendo una innovación dentro de todo esto, que es el seguimiento a los medios. O sea, eso va a estar, está a partir del día de hoy disponible para que cualquiera, ya ayer lo mostraba Tibisay en su alocución, lo que es el monitoreo de los medios, qué es lo que están pautando las organizaciones políticas. Eso va a ser reflejado allí en pantallas, en las pantallas que tenemos en la planta baja de allí del Consejo Nacional Electoral, para que cualquier ciudadano lo pueda ver, y los periodistas fundamentalmente, que son los que cubren la fuente y todo eso, puedan tener información directa del momento en el que está ocurriendo, de cuánto están pautando, en dónde lo están pautando, si hay excesos o no hay excesos. Eso tanto para la pauta televisiva como para lo que ha sido la pauta en medios impresos, y también se va a estar reflejando allí lo que es aquella propaganda, vamos a decirlo así, que se hace a través de algo que se ha denominado genéricamente infomerciales, que son espacios que tienen los canales donde divulgan también información de carácter electoral. Todo eso lo vamos a estar, se va a estar allí mostrando en la planta baja de nuestra sede, para que cualquier ciudadano pueda ver, para que ya no sea un tema de que la rectora o el rector dicen, sino allí está la información disponible para que todo el mundo la vea, ¿no? Para, doctor, que veamos cuál es la equidad de la campaña. ¿Quisiera agregar algo, rectora? Bueno, sí, aprovechar siempre los espacios para hacer un llamado a todos los ciudadanos y ciudadanas que participan, que son actores directos en este proceso electoral, para que acudan a cumplir su rol, que lo cumplan con toda la responsabilidad, que se sientan orgullosos de participar en esta construcción de nuestro país, en esta construcción de este proceso tan tan bello, tan hermoso, de esta democracia protagónica que estamos llevando adelante en nuestro país. Y asimismo, un llamado también para los electores, a todos los electores y electoras también, que el día 14 de abril acudan a votar, que acudan masivamente a votar, porque es nuestra oportunidad, ¿verdad?, la oportunidad que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas de expresar nuestra opinión a través del voto y de conducir los destinos de este país como que queremos todos, pues un país en paz, un país estable, un país que siga desarrollándose, que siga construyéndose como lo hemos tenido a lo largo de estos años. Rectora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias. Era Socorro Hernández, rectora principal del Consejo Nacional Electoral, hablando en vivo para La Brújula del Sur. Todas las coordenadas con Andrés Salari. Seguimos en la patria grande. De Venezuela pasamos a Bolivia. Le decíamos más temprano, el presidente Evo Morales suspendió sus actividades oficiales. Dijo el vicepresidente Álvaro García Linera, los médicos lo han obligado a que se quede en casa. Nosotros queremos conocer más de esta información. Andrés Salari está en línea telefónica de Bolivia. Buenos días, Andrés. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días, un abrazo grande. Andrés, ¿qué pasó con Evo Morales? ¿Qué se dice en Bolivia? Ah, bueno, las cosas ya están más tranquilas. Las últimas informaciones indican que el presidente ya está trabajando con sus funciones normales. Llegó a las 6 de la mañana al Palacio de Gobierno para una reunión con sus copartidarios del movimiento al socialismo. Lo que preocupó un poco fue la declaración del vicepresidente Álvaro García Linera ayer, diciendo, bueno, que la situación del resfrío, tenía un resfrío complicado o una infección en las vías respiratorias complicado. No es la primera vez que el presidente Evo Morales tiene que suspender su agenda oficial por algunas recaídas en su salud. La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, también informó que desde que el presidente Evo Morales siguió toda la enfermedad de Hugo Chávez, como que se está cuidando más. Pero bueno, sí es cierto que, no es ahora, pero en los últimos meses preocupa un poco la salud del presidente y todos queremos un poco que se cuide porque tiene una agenda demasiado cargada y trabaja demasiadas horas al día, ¿no? Entonces sí parece que queda claro que tiene que regular un poco más su organismo y cuidarse un poco con tanta exposición al trabajo. Claro, entonces que no pasa de haber sido un resfrío, entonces, afortunadamente. Sí, llama la atención por la declaración del vicepresidente, ¿no? Porque si él pone sobre la mesa la palabra complicada, eso se sabe que tiene una implicancia política, ¿no? Pero bueno, el presidente ya está bien y ya ha retomado su agenda de trabajo. Vale, Andrés, muchas gracias por comentarnos unos minutos lo que está pasando en Bolivia hasta ahora. Un abrazo. Un abrazo, Ernesto. Saludos a toda Venezuela. Andrés Alari, periodista argentino radicado en Bolivia, colaborador permanente de La Brújula del Sur, hablándonos desde La Paz y explicándonos lo que pasa alrededor de Evo Morales. 8:34 de la mañana. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Vamos a construir un movimiento poderosísimo de paz. Los barrios de Venezuela, de toda Venezuela, se van a convertir en la vanguardia de la paz. Gracias a Chávez y a ustedes, el pueblo de a pie tiene el poder en Venezuela. Ustedes aceptan esa invitación a que construyamos juntos la sociedad socialista. Sí. Preparando conciencia. Únete al baile de la obsesión. Sigue el ritmo de la canción de ¡Nicolás! Él llega con los ojos puyús así. Hay que vacilárselo. Él llega a un acto, mira cómo llega. ¿Dónde estoy? Aquí se come su opara. Como está el mollejero, dice. Y después empieza. ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Nicolás! Y está dormido. Y sueña Nicolás, Nicolás, Nicolás, Nicolás, y Nicolás, y Nicolás, y Nicolás. Después se va cansado y está dormido en su casa. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En Maracaibo. Y de repente lo tocan. Nicolás, con los ojos puyujas. Nicolás, con los ojos puyujas. Nicolás, con los ojos puyujas. Nicolás, con los ojos puyujas. Nicolás, Nicolás no, con Nicolás no. Se vuelve loco. Música libre y sin payola por Alba Ciudad. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. Ya estás en todas las casas. De la mía no te has ido. No tienes permiso para irte. No tienes permiso para irte, comandante. Usted de aquí no se va. Usted de aquí no se va. Corazón venezolano. Bueno, segundo segmento de La Brújula del Sur. Primero salió ahí atropellado. Vamos emparejando la carga en el camino. Recuerde que tiene vías de comunicación con este espacio, @albaciudad en Twitter, www.albaciudad.org en nuestra página web, y también el 256. Si usted quiere mandar algún mensaje de texto, escribe la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Si nos escucha en la Radio Rebelde de Katia, tiene por ahí disponible @radiorebelde915 y el 0416-523-9385. Si nos está escuchando en diferido en el estado Zulia, eso es gracias al esfuerzo de las camaradas y los compatriotas del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Zulia, el FRESMAXUL, 44 emisoras conectadas entre la 1 y las 2 de la tarde para compartir con ustedes y difundir los mensajes de La Brújula del Sur. Jesús Tobar, en sintonía de San Martín, nos escribe consecuentemente a través de la Radio Rebelde de Katia. Comenzamos con música este segmento. ¿Y con qué se come eso, perro? Son chichimecas, de la tribu de los Olmecas, del tronco de los Tlaxcaltecas, vienen de los Tariapes, junto a los Fernández de Peralví. Tienes tu propela, ¿no? Toma, para que te comas tu chuchulucos. latín estúpidos. Idiota, del griego idiotus, que quiere decir idiota. Comiendo embriones de pollo encebollado. No sabía que fuera tan fuerte, por favor. Ah, huevos, avena, leche, chiles rellenos y pambazos. Cuídate mucho, no te vaya a suceder una tragedia como le pasó a Sansón, que por confiarle su secreto a una mujer, dormido estaba cuando lo dejó pelón. Cuídate mucho, no te vaya a suceder. Ese tema se llama Tintán, es de la agrupación El Pacto. Te lo escucha por acá, eso es producción nacional en La Brújula del Sur. Coordenada telefónica. Bien, y le decíamos al principio del programa, hoy queremos hablarles de Chipre, y es que este país ha recibido una propuesta que ha sido impuesta de quitarle parte de los depósitos bancarios a los ciudadanos en Chipre a cambio del rescate internacional anunciado el pasado 16 de marzo. Esto generó pánico en los mercados, dice la agencia de noticias rusa RT. Mercados que amenazaron con convertir este paraíso fiscal en un infierno financiero y repetir el escenario de crisis del año 2008. Lo cierto es que mientras Chipre se ve sumergido en lo más hondo de la crisis, los familiares del presidente salvan su capital transfiriéndolo al extranjero. Esto lo dicen algunos medios de comunicación de Grecia. El diario Harafgi de Grecia, que es afín al partido opositor aquel, denunció en una de sus últimas publicaciones que la compañía Lutsois & Sons, que pertenece a los miembros de la familia del presidente de Chipre, realizó los días 12 y 13 de marzo una transferencia de 21 millones de euros desde el Banco Popular a dos entidades financieras de Londres, solo tres días antes de que se anunciara la retención de los ahorros por parte del Eurogrupo. Lo cierto es que ese país está viviendo una crisis y nosotros queremos contarles más de inmediato. Petros Mijail Petru es periodista chipriota y se encuentra en Nicosia, en la capital de Chipre, y con él vamos a hablar de inmediato. Petro, buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes para usted. Muy buenos días, Ernesto, a usted y a sus oyentes. Bien, bueno, acá en Venezuela, 8 de la mañana, 41 minutos, cerca de las 4 de la tarde en Chipre. Quisiera que usted nos comenzara por explicar, Petro, ¿cuál es la razón principal de la actual crisis que vive su país? Bueno, seguramente hay varias razones y responsabilidades por la crisis actual, pero está más que claro que su esencia, esta es una crisis típica del sistema capitalista. Es una crisis provocada por los bancos y por los poderosos centros financieros de Europa y del mundo. Para que conozcan los oyentes de su estación radial, debemos señalar que en esta crisis no solamente participan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, sino se destaca como protagonizador y manipulador de la crisis, y anoto con tremendo odio hacia Chipre y contra las inversiones rusas, Alemania. Quisiera decirles, Ernesto, que la mayoría de los chipriotas consideran la manera que estalló esta crisis y los pasos dados por el grupo europeo como un complot contra Chipre, con dos fines principalmente. En primer lugar, destruir el país como centro de inversiones, sí, y más como centro de inversiones rusas. Es decir, querían crear problemas a Rusia. Y en segundo lugar, pasar bajo su control los yacimientos del gas natural que se encuentran en la zona marítima económica de Chipre. Aparte de eso, vale señalar que, según diferentes observadores, no es por casualidad que en este periodo ocurrió también, tras el viaje de Barack Obama, la región, la última disculpa de Israel hacia Turquía, como también los cambios que van anotándose en la lucha de los kurdos en Turquía. Es decir, está claro que se van llevándose a cabo movimientos geoestratégicos, sí, más que destruir de una manera brutal la economía chipriota. Chipre es el árbol, podríamos decir. El bosque es Rusia, el Medio Oriente, el Mediterráneo y más los yacimientos energéticos de Chipre. Ahora, Ernesto, uno puede preguntarse, ¿qué van a ganar destrozando la economía de Chipre? La economía de Chipre apenas alcanza el 0,2% del Producto Nacional Bruto de la Unión Europea. Los poderosos de Europa quieren imponer sus dictámenes económicos y políticos sobre nuestro país y al mismo tiempo pretenden doblegar la resistencia del pueblo chipriota frente a una solución anti-chipriota y en pro de la OTAN, y al mismo tiempo apoderarse del gas natural y del probable petróleo que existe en nuestra zona marítima. No olviden que los británicos tienen aquí en Chipre dos bases militares y Turquía mantiene bajo su ocupación militar el casi 40% del territorio chipriota con el apoyo de 40.000 soldados turcos. Pero el problema chipriota, el pueblo, nuestro pueblo, continúa resistiendo a toda esta situación formada, podemos decir, y esa es la verdad, por el imperialismo. La verdad es que crisis de este índole y de este tamaño en ningún momento no podría producirse, de ninguna manera no podría crearse sin el apoyo de este afuera del país. Es una crisis que tiene varios objetivos, mucho más allá de Chipre. Sí. Petro, yo quisiera, si es posible, que usted nos ilustrara cuáles han sido las repercusiones para el pueblo chipriota de las medidas económicas que se están aplicando en la actualidad. Bueno, las repercusiones son grandísimas. Que no hablamos de una crisis gradual, sino más de una ejecución del modelo económico de Chipre. Como hemos dicho, los acreedores de Chipre, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, hace 2 semanas prometieron un rescate de 10.000 millones de euros para evitarnos la quiebra. A cambio, Nicosia debería recaudar 7.000 millones de euros. De ellos, casi 6 billones los debería hacer mediante gravámenes de los depósitos bancarios. Según el plan inicial, los depósitos de menos de 100.000 euros, que teóricamente están asegurados por el Fondo Europeo de Garantías, sufrirían impuestos de 6,75%, mientras los superiores de 100.000 euros de un 9,9%. Bueno, ahora, como no sé si llegaron las noticias allá en Venezuela, el pueblo reaccionó. Uh-huh. Y tras el rechazo del plan por el Parlamento chipriota, por fin se acordaron no tocar los depósitos de 100.000 euros y menos, sino los de más de 100.000 euros. En la práctica, con las medidas impuestas por la llamada Troika, que son los representantes de los acreedores de Chipre, miles de personas de noche al día vieron su dinero depositado en desaparecer y desvalorarse. Hasta eso puede ser entre 37,1% hasta 60%. Los malos, Ernesto, para el pueblo de Chipre apenas empezaron. Sí. Los bancos estuvieron cerrados durante 10 días y ahora hay una desconfianza y una gran incertidumbre hacia el sistema bancario. El mercado está semi-paralizado, el dinero efectivo está desaparecido y los que tengan o no tengan lo cuidan mucho porque no se sabe cómo será el día que amanecerá. Chipre no era, pero hoy hay que decir que los propios bancos llevan gran responsabilidad para esta situación. Los cuadros de los bancos, los privilegiados, los llamados golden boys, gozaban de grandes salarios y beneficios. Ellos borraban los préstamos a los que les daba la gana. Ellos gastaban el dinero del pueblo donde se les daba la gana, y en un momento dado abandonaron a la gente en una ducha fría. Los bancos saquearon al pueblo. Son ellos que actuaron como instrumentos de los poderosos para destrozar la economía de Chipre y convertirla en una marioneta de los poderosos. Sí. Claro, ahora se van afectados los bancos. Mucha gente perderá, Ernesto, sus puestos de trabajo. Se espera que subirá verticalmente el desempleo, y especialmente sobre la juventud. Pero no basta el desempleo, empezó la rebaja de salarios y seguirá. La Troika, este órgano de los acreedores de Chipre, pide privatizaciones, recortes del sistema de salud, reducción de los gastos para la educación, reducción de las pensiones. Es fenomenal lo que pasa actualmente en Chipre, y eso pasa por primera vez en los últimos 50 años. Nadie esperaba esta situación y tan agresividad por parte de nuestros aliados, así llamados aliados, que la Unión Europea. En este momento, Ernesto, hay gente que no tiene que comer. Hay niños que no tienen la comida diaria. Aprovecho la oportunidad para decirles que anoche fue organizado cerca de las antiguas murallas de Nicosia un gran concierto musical con la participación de más de 50 artistas chipriotas en Grecia. En este prolongado concierto no había entrada, sino la gente, cada uno llevaba alimentos en conservas como su contribución para resolver estos problemas. Sí. Imagínense en qué situación está el pueblo de Chipre en este momento. En este concierto participaron miles de ciudadanos, y lo aprovecho para señalar que la crisis, por otra parte, hizo crecer la solidaridad entre el pueblo. Son las 8 de la mañana, 51 minutos en Venezuela. Pasan de las 4 de la tarde en Chipre, y les recuerdo a nuestras usuarias y usuarios que estamos conversando vía telefónica con Petros Mijail Petro, es periodista chipriota y se encuentra en la capital, en Nicosia. Estamos hablando de la crisis. Yo quisiera, Petros, para finalizar, si de manera breve, pues me queda poco tiempo, usted nos podría repetir lo que nos decía al principio, ¿cuáles son los objetivos de esta crisis que se ha generado en su país? Bueno, los objetivos de esta crisis pasan las fronteras de Chipre. En primer lugar, es destruir nuestro sistema económico, nuestro sistema bancario, y dañar las inversiones rusas, crear obstáculos y problemas a Rusia. Y en segundo lugar, controlar los yacimientos del gas natural que se encontraron en Chipre. Ellos quieren aislar, ellos quieren controlar el gas natural y pasarlo, orientarlo hacia Europa a través de Turquía. De esta manera, Chipre no va a tener, no va a poder jugar un papel progresista en la región. Y en segundo lugar, ellos quieren disminuir el papel del tubo, del canal ese, del gas que va a venir a Europa desde Rusia. Pero de todas maneras es una crisis más allá de la frontera de Chipre, es una crisis geoestratégica, y eso lo demuestra cada día, y pienso que cada día lo demostrará más. Petro, nosotros queremos pedirle públicamente un nuevo contacto durante la semana para ampliar más esta información y seguirle explicando a nuestras usuarias y usuarios en Venezuela qué es lo que está pasando por estas horas en este país de la Unión Europea. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Buenos días. Era Petros Mijail Petru, periodista chipriota, se encuentra en Nicosia, en la capital, hablando en vivo para La Brújula del Sur. 8:53 de la mañana, los traemos a la realidad, y es que cosas han pasado estos días. Le decíamos en este programa antes de la Semana Santa que el canciller de la República de Venezuela, Elías Agua, se comprometió con la comunidad Yupa del Estado Zulia a resolver el problema de la tenencia de tierra. Por eso nosotros recordamos algo que en el 2008 decía nuestro comandante Hugo Chávez. Ahora aquí hay una revolución. La Fuerza Armada, los cuerpos de inteligencia, el gobierno, todo apoyando a los indios. A los indios. Hay una comisión de demarcación, Yubirí, que tiene una deuda pendiente. Tiene una deuda, debe estar allá, hay que demarcar, porque eso está en la Constitución y en la ley. Demarcar el territorio con los indígenas. Y bueno, si Hugo Chávez de los Palotes tiene una finca ahí y tal, y resulta que, mire, compadre, esta es tierra india. Agarre su ganado, busque cuatro caballos y lléveselo, pues. Arríelo para allá, porque esta es tierra india. O si no le pagamos el ganado, ¿cuánto valen esas vacas? ¿Cuánto vale esta casa, señor? Usted está expropiado, esto es para los indios. Y apoyamos a los indios con crédito, con maquinaria, con técnica, para que produzcan y van a producir más que los latifundistas, tú vas a ver. ¡Justicia para los indios! ¡Tierra para los indios! ¡Justicia! Espero que no tenga yo que irme para allá. Espero que el ministro del Interior y las autoridades que, bueno, he remitido, solucionen el problema. Orientación, contracultura y comunicación. Brújula del Sur. La agrupación o el colectivo La Araña Feminista está convocando a todos los colectivos que la integran y a las aliadas a participar en una rueda de prensa que se va a ofrecer en apoyo a la candidatura del compañero Nicolás Maduro y a la continuidad de la Revolución Bolivariana. Esta rueda de prensa se va a realizar en el Museo Boliviano. Esto queda en la esquina de Pajaritos, ahí al lado del edificio administrativo de la Asamblea Nacional. Se realizará hoy martes a las 10 de la mañana. Dice la convocatoria: juntos y con Maduro somos Chávez. Porque una revolución socialista, y recordaban palabras del comandante Hugo Chávez, tiene que ser eminentemente feminista. Así que a las 10 de la mañana, esta rueda de prensa de las compañeras del colectivo La Araña Feminista va a realizarse en, repito, el Museo Boliviano, en la esquina de Pajaritos, en apoyo al compañero Nicolás Maduro y a la continuidad de la Revolución Bolivariana. Recuerden que hoy es el inicio formal de la campaña electoral. Y les quiero comentar un par de cosas antes de finalizar. Ajá, ya. Déjenme corregir una cosa. La rueda de prensa fue cambiado de sitio, de las compañeras de La Araña Feminista. Se va a realizar en la Casa del Vínculo, que queda en la esquina de Gradillas, en la Plaza Bolívar. La Casa del Vínculo es la que está ahí al ladito del Café Venezuela. Ahí está la Casa del Vínculo. Igual se mantiene a las 10 de la mañana. Noticia importante, el expresidente de Brasil, ustedes lo vieron por los medios de comunicación, Luis Ignacio Lula da Silva, envió un mensaje a las venezolanas y a los venezolanos donde expresa su confianza y aprecio por el actual presidente encargado de Venezuela. Lula expresó que en los 8 años como presidente de Brasil pudo conocer y compartir a Nicolás Maduro. Consideró Lula que el brillante trabajo realizado por Maduro en la construcción de una América Latina más democrática, solidaria y justa, así como el papel desempeñado en la conformación de la CELAC y la UNASUR, demuestra el compromiso y la lealtad con el proceso de construcción del socialismo revolucionario nacido del comandante Hugo Chávez. En un mensaje que deja ver cómo los países hermanos del mundo perciben las grandes obras del líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, Luis Ignacio Lula da Silva consideró importante la profunda afinidad entre Maduro y Chávez, ya que compartían las mismas ideas. Dijo un mensaje muy bonito Lula para cerrar: la Venezuela de Chávez es con Maduro. En internet está circulando el mensaje que envió Luis Ignacio Lula da Silva al pueblo de Venezuela. Me quedaba un par de cositas más para comentar, se las digo rápidamente. Se viene por ahí también, se viene el concierto de la agrupación española Escape. Se va a realizar en Caracas y Maracaibo, si no me equivoco. Eso, de todas maneras, los detalles se van a dar a conocer en poco tiempo. Está lo de Lula. Esto, rápidamente, con este cerramos. El martes 9 de abril, en la Plaza del Venezolano, frente a la Casa Natal del Libertador, se va a realizar una toma cultural desde las 11 de la mañana, a 65 años del Bogotazo, el asesinato de Gaitán. La consigna es: el Orinoco y el Magdalena se abrazarán. Los movimientos sociales del ALBA y el colectivo Capucha están invitando el próximo martes 9 de abril, 65 años del Bogotazo. 8:58, nosotros nos vamos y nos vamos bailando con los compañeros de la agrupación Sur de América. Es que por estos días hay muchos que intentan disfrazarse de lo que no son. Y para eso que se ponen como un vestido rojo, pero tienen el alma blanca, la gente de Sur de América, del Zulia, les canta El Colorado. Chau. Como el caballón que se tiñe del color del turno. ¡Ay, qué señor! Maldita sanguijuela que chupas la vida de un pueblo que sueña en nación. Ten cuidado, solo está pintado. ¡Ten cuidado! Es un colorado. ¡Mucho cuidado! Y ten cuidado, que solo está pintado. ¡Tenemos pillado! Es como la manzana que por fuera es roja y por dentro sabes el color. Fruto de la discordia que pone en peligro el futuro de una revolución. Ten cuidado, solo está pintado. Y siente el root, no más la rebeldía representa a mi gente. No pueden con nosotros, somos los malvivientes. No, tu dinero no, esta vez no. No alcanza pa' comprar el talento. No alcanza pa' callar lo que siento. No, mi rebeldía no es cuestión de un día. Se trata de vivir en anarquía. Ser diferente a toda la gente. Sacar esa basura de las mentes de nuestros chamos. Que si el Blackberry, que si mi pin. De no ser más que un arlequín de esta sociedad que no te deja soñar, que no te deja vivir. Donde la felicidad te la vende un maniquí. Donde lo más importante es el bisturí. Pero no, esta vez no, tu dinero no. Pendiente Colora que voy por ti. Más por delante y el ingenio que la fuerza. Por eso que con mi música yo vengo sembrando conciencia. Nunca es tarde para cambiar. Únete a los sudamericanos. Movimiento cultural. Vengo con artesanos venezolanos, artistas callejeros que nadie les da la mano. Hijos de Miranda y de Bolívar, sus hermanos. Hablas de marxismo y crees que les hablas de amor a sí mismo. ¡Eso es narcisismo! ¿Y no es lo mismo? ¡No! ¡No! A contracorriente su lógica es el capital. Ten cuidado, es un oligarca pintado. Todo el mundo con la mano para arriba. Para lo que no le gusta que yo sea sincero. Para lo que quiere que me coma el anzuelo. Esto es para lo que trabajan el día a día. Que viva, que viva, que viva la anarquía. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Azul mañana, mi tierra hermana, que es Nicaragua, esa pequeña niña con voz de agua. Se está llevando el viento con su garganta. Ay, sí. Porque su vocecita se hace más clara, como abriendo camino con sus palabras. Y no tiene miedo a caminar. Aunque pareciera no llegar. Y su madre orgullosa, bella, la mira, mientras Nicaragüita crece y se estira. Ay, sí. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Vas caminando, vas hechizando, vas seduciendo, vas devorando. A ti de que te atacan sin saber que son la presa, más el humo de cigarro con aliento de licor, la luz roja de la puerta, la manzana de la mesa de monedas que te compran por un poco de sudor. Voy, te miro, voy, suspiro, voy, me atrevo. Saber que son la presa, más el humo de cigarro con aliento de licor, la luz roja de la puerta, la manzana de la mesa de monedas que te compra por un poco de sudor. Vas mis huellas siguiendo, voy como presa cayendo, estoy jaque mate en tu juego y vas a comerme de nuevo. Despacio, bajo tus mundos despacio. Despacio, despacio. despacio, despacio, despacio, despacio, despacio, despacio, despacio. Esta es la canción de la montaña, limpia tu parabrisas, esto no te empaña, nadie engaña, burbujea pero no es champaña, monta tu tienda de campaña. Esta es la canción de la montaña, limpia tu parabrisas, esto no te empaña, nadie engaña, burbujea pero no es champaña, monta tu tienda de campaña. Let's kick ass. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. oligarcas, pónganle oído a mi canto. Por cuestiones de la vida vengo a ejercer su mandato. El pueblo de Venezuela tiene la bandera en alto. No está de más que les diga, ahí les va otro chavetazo. Porque el día 3 de diciembre quedarán estupefactos cuando el presidente Chávez recibe el espaldarazo. Todita Latinoamérica le brindará un fuerte aplauso. Por 10 millones de votos será el próximo tablazo. Pobrecitos los escuálidos nunca habían sufrido tanto. Financiados por Mr. Bush se fueron por un barranco. Con todo ese poco de dólares pegaron fuera del blanco. Por esta acción tan cochina mi pueblo le escogió asco. Hay razones suficientes para integrarnos de inmediato. Para que sepa el imperio, nosotros no somos gafos. Con el despertar latino se quedaron turulatos. Una vez más les repito, ahí les va otro chavetazo. Con el ALBA y Mercosur cogieron plomo en el acto. Lula, Kirchner y Fidel van capitaneando el barco. Tabaré, Vázquez y Evo atacan por otro flanco. Y Chávez en Venezuela ronca como un tigre macho. Escuchen bien los lacayos que viven dando bandazos. Ayer tarde vi un ratón mamándole gallo a un gato. Vayan comprando el pañuelo para que enjuguen el llanto. En nombre de Venezuela, ahí les va otro chavetazo. Traidores de la República que pregonan ser muy guapos, por ignorantes y burros seguirán llevando látigo. Ni que le den vuelta al guaire caminando en cuatro cascos, ni que brinquen ni que chillen, se librarán del fracaso. Vamos pues Latinoamérica, ya le frenamos el paso. Ese imperio está baleado, se le dobló el espinazo. Esta vez dale más duro para que cojan el paso. En nombre del pueblo mismo, ahí les va otro chavetazo. Presidente Chávez, oiga la voz de su pueblo que lo quiere y lo respalda. Es necesario la revolución dentro de la revolución. Cuidado con los coleados, presidente. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. We'll be right back.

Por la brasa de tus ojos mi corazón va descalzo. Los ojos de mi moreno son como candela en marzo, que cada vez que me miran me matan los candelazos. Por la brasa de tus ojos mi corazón va descalzo. Arriba de la mesa, que esta noche no nos puede faltar.